Pablo Trabaja, episodio número 1. The father said to his son, this life's been made for you. Do all you can do. Hola a todos, sean bienvenidos a Pablo Trabaja, un podcast donde encontrarás recomendaciones, tips, hacks, llámalo como quieras. Todo sobre emprendimiento, mundo laboral, tendencias y de vez en cuando mi opinión irrelevante. Pero ojo, ojito, ojote. Este podcast está dedicado a emprendedores, así que hablaremos de temas que te ayudarán a mejorar tu emprendimiento. Escucharás palabras de ánimo de gente como tú y estrategias de expertos que podrán resolver tus dudas. Esto es Pablo Trabaja. Hoy, episodio 1, programa dedicado a ti emprendedor, pero al emprendedor que has iniciado tu emprendimiento con propósito, o de repente no lo has encontrado aún. Así que en este programa hablaremos un poco acerca de eso, de qué es un propósito, cuál es la importancia de encontrarlo. Y para esto he traído un amigo aquí, experto, para que pueda hablarnos acerca de eso. Él es arquitecto y diseñador, mentor coach y director de país de la Confederación Mundial de Coaches. Director de la escuela SEM Educación. Es fundador de la escuela de jóvenes Salvación Pro Valores. Bienvenido, Elmer Alanya, querido amigo. ¿Qué tal? Bueno, ante todo, muy buen día. Estoy muy contento. Gracias, Pablo. Un gusto estar contigo nuevamente aquí. Bueno, SEM es una escuela que se está iniciando recién, estamos formándola con un grupo de coaches. Básicamente lo que queremos es promover una educación integral que ayude a muchas personas a conocerse a sí mismos para luego conocer el mundo y emprender efectivamente. Oh, buenísimo, excelente. Está muy relacionado justo al tema de hoy. Así es, exactamente, sí. Ok, y también eres fundador de la Escuela de Jóvenes Salvación Pro Valores. Sí, ese es un proyecto muy bonito que ya, bueno, sigue caminando ya sin mí, pero fui parte del equipo fundador. Aún a veces voy a participar, a apoyar por mis múltiples actividades, no lo hago ahora, pero este grupo fue creado básicamente para poder dar principios y valores cristianos que ayude a los jóvenes, sobre todo los barrios marginales, como Comas, San Juan del Urigancho, Villa María del Triunfo. ¿Para qué? Para poder ayudar a esos jóvenes a que encuentren una mejor calidad de vida a través de lo que van conociendo, de cómo se van educando, ¿no? Todo lo que hago en realidad, Pablo, es estar relacionado con la educación, que a mí me encanta, ¿no? Ok, sí, mire, amigos, yo a Elmer, si bien es cierto, no lo conozco mucho tiempo, pero desde la primera vez que oí una de sus conferencias, tuve la suerte de estar cubriendo una de sus conferencias. Me pareció genial, me pareció totalmente genial la total sinceridad con la cual se dirige y con la cual habla al público, de verdad, es algo que se puede sentir. De repente ustedes van a poder sentirlo ahora a través del audio, del video, pero Elmer es una persona que transparente, eso es lo que yo he podido notar. Y Elmer, te agradezco por estar aquí. Entonces, háblame un poquito más, ¿hace cuánto tiempo empezó esto del coach, del mentoring, que tú supongo que también haces, ¿verdad? Sí, sí, estoy en actividad en este momento. Mira, básicamente empezó, se podría decir, de manera profesional con una inquietud que yo tuve en el año 2014. En el 2014 creé una empresa donde tenía que trabajar con emprendedores, pero aquellos productores, llamemos de arroz, azúcar, leche, limones, frutas, todos los tipos de frutas. Al estar en una entrevista con ellos, me comencé a dar cuenta que ellos no eran conscientes del potencial grande que tenían para poder hacer más grande su negocio. Y descubrí también ahí, porque en ese tiempo estaba relacionado con Totus y otras empresas grandes, que ellos, al sí tener ese conocimiento, pues explotaban mucho más lo que son el emprendimiento, en este caso de producciones como arroz, azúcar, leche, como te comento. Eso sucedió en el 2014. En el 2015... tengo la oportunidad de trabajar con otros empresarios, pero ya microempresarios como por ejemplo de zapatos, de ropa, y al trabajar con ellos también me di cuenta que también sucedía lo mismo. Lo curioso es que estos microempresarios sí tenían una mayor educación que aquellos que son agrónomos, agropecuarios o los campesinos, ¿no? Entonces yo decía, ¿por qué una diferenciación educativa que unos sí tenían y los otros no, llevaban al mismo resultado, que era que no explotaban al máximo su trabajo, que no llevaban al máximo potencial de crecer? lo querían hacer como todo el mundo. Entonces, allí es cuando comienzo a profundizar el coaching, desde el coaching para emprender efectivamente. Me pareció interesantísimo esa experiencia que tuve, Pablo. Oh, genial. Qué interesante, de verdad. Sí, pues, hay una gran diferencia, ¿verdad? ¿Por qué esas empresas tienen éxito y por qué el emprendedor o el microempresario no lo tiene? Es por el tema de educación. Así es. Y hablamos de una educación académica, ¿no? Porque a veces uno puede estar en una universidad, y yo he estado en la universidad, pero no salgo preparado con una educación de inteligencia emocional, con una educación de saber manejar mi oratoria, de saber manejar mi buena autoestima, de saber venderme al público, de saber vender un producto que yo con todo el gusto del mundo lo hago, pero no sé venderlo. Entonces, ese tipo de educación es la que está faltando realmente al microempresario. Todas las pymes en realidad adolecen por eso, y por eso es que las pymes, estadísticamente está demostrado, no sobreviven mucho tiempo después de ser fundadas. Ok. Bueno, amigos, tenemos y vamos a aprovechar muy bien la presencia hoy de Elmer. Vamos a exprimirlo al máximo en estos cortos minutos que tenemos en esta pequeña transmisión. Y para ti, amigo, que estás comenzando a emprender, para ti, amigo, que estás con eso de... ¿Qué puedo hacer? ¿Qué es eso adicional que puede generar un ingreso para mi familia, para mi hogar? Entonces, hay algo que tú primero debes saber, que es muy importante y que la gran mayoría no tiene en cuenta cuando va a emprender. ¿Y qué es eso? Es el propósito. ¿Cuál es la importancia de esto de aquí? Elmer, ¿qué puedes decirnos acerca de eso, de repente del propósito, ¿no? ¿Cómo es, o mejor dicho, cómo identificar si estamos viviendo sin propósito o si ya de repente lo hemos encontrado, ¿no? Porque eso es muy importante identificar. De repente estamos viviendo por vivir sin un propósito. Y es verdad, Pablo. Lamentablemente, muchas personas en nuestra sociedad y en el mundo en general estamos viviendo sin identificar nuestro propósito. Es más, no sabemos siquiera qué es el propósito. Y menos pues sabemos cuál es la importancia o cómo encontrarla. Mira, el propósito es algo que particularmente también muchos años de mi vida lo viví sin saber qué era un propósito. Todos tenemos talentos, todos tenemos habilidades. Todos desde que nacemos, Pablo, tenemos infinitos talentos. Dios nos ha dado potencial, nos ha dado capacidad impresionante. Si no, pues no tendríamos un Walt Disney que ha dejado todo lo que vemos hoy día. No tendríamos un Steve Jobs con toda esta tecnología que vivimos. No tendríamos un Henry Ford. No tendríamos a ellos. Pero ¿por qué son tan pocos? ¿Por qué son tan pocas las personas que han destacado en el mundo, que han dejado un legado, que han dejado una herencia para la humanidad? Porque ellos, esos pocos, sí encontraron su propósito de vida. Pero ¿qué pasa con la gran mayoría de la gente? ¿Que acaso no tiene esa capacidad, no tiene esa posibilidad? Sí la tiene, Pablo. ¿Sabes qué sucede? Que no sabemos identificar el propósito. Incluso muchos, sabiendo lo que es el propósito y lo importante que es el propósito, no lo hallamos. Eso es algo bien curioso. Particularmente te pongo mi propio caso. O sea, yo sabía ya la importancia del propósito hace 16 años. Entonces, hace 16 años dije, ya, yo voy a vivir mi propósito. Y pensaba que mi propósito era hablarle a la gente, hablarle en público. ¿Por qué? Porque yo hablaba bien, ¿no? Entonces, pasa el tiempo y me doy cuenta que mi propósito no era ese. Eso era un don, era una habilidad. El propósito no está relacionado, Pablo, con qué haces, cómo lo haces, sino con quién eres. ¿Sabes estas personas que te comenté con quienes empecé este proyecto de emprendedores con las pymes? Tanto personas que no eran estudiosas, productores de arroz, de azúcar, como estos que sí tenían estudio, que eran microempresarios de ropa, de zapatos, todos ellos tenían algo en común, que no sabían su propósito. Unos tenían educación, otros no, educación formal, académica, hasta universitaria, pero no tenían una formación en cuanto al valor del propósito. Por eso es que no destacaban, por eso es que no sobresalían. Entonces, cuando descubren su propósito, cuando uno descubra el propósito, sabrá sacar el máximo potencial que uno lleva dentro y, por lo tanto, podrá compartirlo con el resto. Podrá desarrollar la actividad que esté desarrollando de una manera, pues, explosiva, ¿no? Entonces, ¿cómo entender, cómo descubrir tu propósito? ¿Qué es el propósito en sí? El propósito viene a ser el destino por el cual tú naciste y que tienes que llevar a cabo a través de una actividad. Ojo con eso. El propósito viene a ser el destino que tú tienes que cumplir en la vida para poder compartirlo con el mundo a través de alguna actividad en la cual nosotros somos buenos. Yo soy bueno de repente haciendo esto, pero haciendo otra actividad no lo soy. ¿Por qué? Porque mi propósito no está enrumbado a al don que ahorita sí estoy expresando. Ahora, ¿cómo yo descubro el propósito? Con una sola pregunta, que si la encuentro como respuesta, estaré dando el primer paso para el siguiente nivel de cumplir mi propósito. Y esa pregunta es, ¿quién soy yo? Si yo te pregunto, Pablo, o estimados amigos que están viendo y escuchando esto, ¿quién eres tú? La primera respuesta que generalmente damos es, soy fulanito, soy María, soy Pepito, soy Elmer, soy Pablo. Damos nuestro nombre, pero nuestra pregunta no fue cómo te llamas, sino quién eres. A veces respondemos, bueno, yo soy arquitecto, yo soy ingeniero, o yo soy vendedor, o yo soy comerciante, o yo soy empresario. Tampoco está respondiendo a la pregunta de quién eres. Cuando ya respondemos con un don, por ejemplo, como yo lo hacía, ¿no? ¿Quién eres? Soy una persona que habla muy bien ante el público. Bueno, nos acercamos un poquito ya, un poquito más a una respuesta acertada, pero todavía no es acertada, porque seguimos describiendo un don o un talento. Entonces, ¿quién eres? ¿Sabes cuándo lo descubrí? Cuando comenzaba a hablar en público y la gente se me acercaba y muchas veces me pedían mi dato, mi nombre, para conversar a solas, a modo de amistad. Conversábamos y me daba cuenta que esa gente se iba feliz, Pablo. Sea empresario, sea pyme, sea un joven con muchas ambiciones en el futuro, pero todavía estaba empezando, yo me sentía bien porque ellos iban felices. Me comencé a dar cuenta que yo estaba, que mi forma de ser, mi forma de hablar, mi forma de actuar era una oportunidad para poder darles a ellos algo que ellos necesitaban. Desde ahí entonces yo me doy cuenta que yo soy una oportunidad. Eso es descubrir mi propósito. Ahí descubrí mi propósito. Mi propósito es ser una oportunidad a la gente que me escucha. Mi propósito es ser una oportunidad de que alguien se lleve algo de lo que yo tengo, de lo que yo puedo compartir. Eso entonces a mí me lleva a descubrir que yo soy una oportunidad. A partir de eso, creamos toda una serie de actividades donde tú le puedas compartir una oportunidad. En mi caso, yo compartirles una oportunidad. Creo una escuela para compartir una oportunidad. Creo un negocio para compartir una oportunidad. Creo alguna actividad para compartir una oportunidad. Allí entonces comienza el maravilloso camino de propósito. Y si hablamos de emprender, bueno, ese es el punto de partida. Genial. Me gusta mucho eso de... Seguramente estarás, amigo, estarás pensando, de repente tú ya encontraste tu propósito o de repente estás en ese camino. A una persona, Elmer, le puede tomar mucho tiempo entonces hallar su propósito. Y si nosotros quisiéramos facilitarlo, de repente a alguno de nuestros amigos que nos está escuchando, que de repente no encuentra su propósito o todavía tiene dudas sobre si ya lo encontró o va en el camino de poder encontrarlo, ¿cómo podríamos hacerle más fácil que esa persona, que el amigo o la amiga que nos está escuchando o viendo, pueda darse cuenta si está en el camino de encontrar el propósito, si ya está cerca de encontrarlo de repente, o de repente todavía no sabe incluso, ¿verdad?, cómo poder empezar a buscarlo. Ok, muy buena pregunta, Pablo. Para ello tenemos que tomar acción. Si solamente nos quedamos pensando, como en mi caso también, mucho tiempo pensando, ¿cuál es mi propósito?, y lo descubrimos, va a ser mucho tiempo el que va a pasar. Entonces hay que tomar acciones. Para ello tenemos que buscar respuestas en nuestro contexto, en nuestro entorno. Tenemos que buscar el apoyo y la ayuda de gente que ya encontró su propósito, de gente que ya está haciendo algo que realmente tiene valor para la sociedad. Y no hablo de un valor económico necesariamente, puede ser un valor emocional, un valor educativo, algún otro tipo de valor. Entonces, ¿qué es lo primero que tú tienes que hacer o verificar que estás haciendo para estar enrumbado en tu propósito o descubrir tu propósito? Es educarte. Educarte. Es importantísimo educarte. La gente que no se educa difícilmente va a encontrar su propósito, porque es en la educación donde aprendemos de otros, donde descubrimos pequeños detalles de otros. Hay libros, Pablo, es increíble, pero hay libros que uno puede leerse y una sola frase de una sola línea puede ser suficiente para impactar a esa persona y transformarla totalmente. Por lo tanto, la educación es importante. Ir a seminarios, leer libros, ver videos de repente de algún orador, de algún especialista, de alguien que te pueda ayudar. Lo segundo, que es donde menos gente pasa, digamos, a este siguiente nivel, es actuar o accionar conforme lo leído, lo aprendido. Muchas veces leemos, hay mucha gente, Pablo, que en este, gracias a Dios en esta sociedad que vivimos en nuestro país, ya hay gente que ha tomado conciencia y está educando, se está viendo, muchos jóvenes, me alegra mucho eso. Pero ¿qué sucede? Que muchos de ellos, todo lo leído, todo lo aprendido, no lo practican, no lo ejecutan. Por múltiples razones, pero básicamente es que a veces se llenan de tanta información, toman notas de tantos puntos, que quieren todo a la vez, quieren ponerlo en práctica en su vida, y así no se va a poder. Nosotros somos seres que venimos, seres de hábitos, seres que venimos con creencias, con paradigmas, y no podemos cambiar todo de la noche a la mañana. Tiene que haber un proceso. Si yo aprendí hoy día y hay algo que me impactó, eso tengo que empezar a poner en práctica hasta dominarlo. De ahí paso al siguiente punto, No te puedo decir, Pablo, que descubrir el propósito se hará en un año, porque a veces puede demorar más. A mí me ha demorado mucho más, te soy franco. Yo empecé a buscar mi transformación de vida desde hace 16 años, pero cuando descubrí realmente mi propósito será al 12º año, después de estar explorando. Uno de mis errores fue, el cual recomiendo que lo hagan, leer, educarte. Tienes que salir de esa zona de confort, tienes que salir de esa burbuja que a veces estamos sumergidos, y tienes que salir de esa costumbre de leer y no accionar. A mí me llevó mucho tiempo, Pablo, pero creo que, gracias por la oportunidad, pues se puede reducir ese tiempo muchísimo si simplemente desde hoy día comienzas a educarte y accionar. Educarte, accionar. Lo que a mí me ha costado de repente 12 años, a otras personas les puede costar 2, 3 años, ¿no? Es muy importantísimo. Entonces, ponerle acción. Muy bien. Amigos, es importante, ustedes que nos están escuchando o viendo, puedan tomar nota, por favor, de esto que es muy importante, ¿no? Elmer nos habló acerca de la educación y de la acción, ¿no? Es muy importante eso, sobre todo para ti, amigo emprendedor, que estás de repente empezando, pensando en qué hacer, qué negocio voy a hacer o qué empresa, porque ahora está bastante de moda ser empresario, ¿no? Pero ojo aquí con esa palabra, moda, ¿no? No quieras ser empresario por moda, ¿no? Eso es muy importante. Y seguramente eso va a ser un tema del cual vamos a poder hablar en otra oportunidad. Pero lo importante aquí es de que si estás empezando tu emprendimiento, definitivamente, Elmer, ¿tú qué crees? ¿Debe estar relacionado con nuestro propósito? ¿Sí o no? Por supuesto. Todo emprendimiento tendrá éxito si lo hacemos con pasión. Con una entrega total. Se dice que si hacemos lo que nos apasiona, no trabajamos, pero sin embargo ganamos. Entonces hay que emprender conforme al propósito. Sí, es muy importante, Pablo. Ok, entonces es muy importante. Ya Elmer nos ha dado las claves, los tips, las recomendaciones para que puedas agilizar en encontrar tu propósito. Entonces, queda educarnos, nuevamente estoy repitiendo, amigos, y poner acción. Es muy, muy importante. Yo ahora con lo que está diciendo Elmer, definitivamente sé que estoy encaminado a encontrar mi propósito. Yo creo que ya lo estoy encontrando. Y me baso mucho en esta afirmación muy famosa que seguramente has escuchado, Elmer, que dice, el que no vive para servir, no sirve para vivir. Yo he encontrado mi propósito en esa frase, en esa profunda frase. Y yo creo que el nacimiento de Vice o de este podcast, de este videocast llamado Pablo Trabaja también, es eso, es estar al servicio de ustedes, amigos. Este contenido que se hace para ustedes con mucho amor, con mucho aprecio, con mucha dedicación, es para servirles, para que ustedes puedan encontrar aquí siquiera algo o de todos estos 20 o 30 minutos que conversaré con Elmer, que ustedes puedan encontrar algo que les invite a actuar, porque de eso se trata todo esto, ¿verdad? Así es, Pablo. Y acotando algo más importantísimo también, ¿cuándo sabes que ya estás viviendo en tu propósito? Lo sabes cuando sientes una satisfacción que incluso puede ser no económica. Puede ser que, vamos a ver, el punto de partida es descubrir quién soy. En mi caso yo te he puesto una frase, pero puede ser que tú de repente te des cuenta que eres una persona de mucha confianza. La gente confía en ti. Entonces tú eres confianza. Si yo te pregunto quién eres tú, soy confianza. Entonces, si tú tienes, digamos, esa respuesta, esa cualidad de que tú eres confianza, Pues en base a esa cualidad, tienes que desarrollar una actividad que vaya a cumplir tu propósito, porque tu cualidad es la confianza. Si tú de repente eres perseverancia, eres osadía, eres meditación, te das cuenta que estas palabras, estos conceptos pueden definir quién eres. Entonces, cuando tú emprendes algo y lo estás haciendo, muchas veces puede pasar, y es como una regla de la vida, Pablo, es como que Dios creó el universo con esa ley, pero cuando uno empieza a vivir su propósito, después de haberlo descubierto, viene críticas, cuestionamientos, viene como algo en contra que a veces te puede querer desanimar, pero si a pesar de eso tú sientes paz, tú sientes tranquilidad y sigues dando en torno a la oportunidad que eres, en torno a la confianza que eres, si lo sigues dando y te sientes bien, déjame decirte que estás en la plenitud de tu propósito. Ahora, ese periodo de contracorriente, digamos, dura poco tiempo, porque después viene la plenitud del propósito. Le pasó a Walt Disney, le pasó a Henry Ford, le pasó a Ray Kroc, le pasó a Steve Jobs, le pasó a muchos emprendedores que hoy conocemos, pero analicemos su vida, a mí me encanta, de eso también les recomendaría. Véanse la historia, la biografía de esos grandes emprendedores, van a ver que todos ellos tuvieron que luchar cuando encontraron un propósito, cuando soñaron con algo en su corazón, lo hacían con pasión, algo sucedía que siempre quería desanimarlo, pero ellos lo seguían haciendo. Y no por buscar dinero, eso era algo secundario para ellos. Ellos lo hacían porque querían ser alguien, querían dar algo a la sociedad. Entonces, vivir tu propósito es sentir satisfacción con lo que estás haciendo, aunque a veces no te entienda, pero algo en ti te empuja a seguirlo haciendo. Esto que acabas de decir y todos esos ejemplos de esos grandes personas, grandes empresarios, me lleva a pensar y asumir de que vivir tu propósito o emprender con propósito te hace rico. En todo sentido. En todo sentido, sí. ¿No? Es importante eso de aquí. Entonces, es tan importante esto, amigos, que puedan ustedes darse cuenta de si tú vas a emprender y lo haces con propósito, las posibilidades de que el éxito a mediano a largo plazo sea, si lo medimos en índices de rentabilidad, pues van a ser altos, siempre y cuando lo hagas con tu propósito. Es muy importante esto de aquí. Yo realmente estoy muy contento en esta tarde con Elmer por la oportunidad que nos ha dado de estar aquí. Si bien es cierto, este podcast ha sido cortísimo, rápido, y hay tanto de qué hablar sobre propósito, sobre cómo podemos vivir en función de nuestro propósito y adicionalmente emprender, ¿no? Si lo hemos tocado, Elmer, un poco como así, rapidísimo, ¿no? Sí, hay mucho por decir. Yo les voy a agradecer, así yo como Elmer, que ustedes puedan enviar de repente sus preguntas o si tienen dudas o de repente si ya están en un emprendimiento y no saben cómo vincular su propósito a su emprendimiento, yo creo que Elmer podría ser la persona indicada para ayudarles, ¿verdad? Porque Elmer se dedica a eso, ¿verdad? A hacer el coaching para emprendedores también, ¿verdad, Elmer? Así es. Entonces, si ustedes tienen dudas, preguntas, o de repente ustedes desean recibir esta clase de ayuda, como de un coach profesional, pues no tengan ningún temor en poder comunicarse con nosotros, de alguna manera podemos ayudarles. Elmer, no sé, ¿algo más que quieras decirle a nuestros amigos? Bueno, simplemente agradecerte, Pablo, y a ustedes que están escuchando esto, quiero motivarlos a que continúen en el descubrimiento de su propósito. El propósito no es algo que tú ya descubres una vez y nunca más tienes que buscarlo. Una vez que encuentras el propósito, tienes que seguir navegando, se puede decir, en ese conocimiento de tu propósito, porque el propósito que te encuentras es de un tamaño, pero cuando vas caminando por ese propósito, tu propósito comienza a crecer. Y pienso yo, bueno, todavía no soy viejito, pero pienso yo que uno nunca va a dejar de encontrar un propósito maravilloso cada vez más. Entonces, con todo gusto, si quieren, ahí ya con Pablo pueden contactarme para poder apoyarlos, para poder tener un conversatorio o invitarlos de repente a alguna de las conferencias, los seminarios que estamos dando con el equipo SEM Educación. ¿Cómo te ubicamos, Elmer? ¿Cuáles son tus redes sociales? ¿De repente algún número que quieras dejar o algún correo? Sí, bueno, pueden buscarme en Facebook como Elmer Alan Yaliz o también como Mundo SEM, esa es nuestra página de la escuela de SEM, o también al WhatsApp que es el 9294-91121, con todo gusto los podemos atender ahí. Ok, muchísimas gracias, Elmer, y si bien, claro, no, todavía no eres viejito, yo tampoco, pero hablando justo de eso, ayer descubrí esa aplicación que está de moda, no sé si has visto. Te tomas una foto y la aplicación hace que tu cara sea bien como anciano. Ah, sí. Sí, es interesante. Bueno, fue algo que quería que sepan también, porque siempre es bueno también distraerse un poquito, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, ya saben dónde ubicar a Elmer, a nuestro amigo Elmer Alanya, y bueno, hasta la próxima, amigos, y que tengan un excelente día y una excelente semana. Adiós. Gracias. Chao, chao.